quedamos en que íbamos a hablar de la supremacía de Cristo. ¿Se acuerdan? Y les di unos puntos, quedamos que los íbamos a ver ahora. Vamos a leer Colosenses, capítulo 1, del 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, subrayen preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, hasta ahí, vamos a orar. Bendito Padre, estamos aquí delante de ti, reconociendo tu majestad y tu supremacía, tu preeminencia, tu gloria, Señor. Venimos ante ti pidiéndote de tu gracia una vez más y de el poder de tu Espíritu Santo sobre nuestras mentes, para que ilumines tu verdad y tu palabra acerca de ti mismo, y que cada una de nosotras podamos crecer edificadas en el conocimiento tuyo, en tus maravillas, en lo que tú eres, Señor, en tu grandeza, en todo lo que conocemos como tus atributos. Señor, que podamos aplicar este conocimiento aún en nuestra vida diaria, honrándote y glorificándote en todo lo que hagamos. Que pongas en nuestros corazones, te pedimos, un respeto reverente ante ti, que eres la majestad del universo y de todo lo creado, y que podamos ver hasta dónde te humillaste tú, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Señor, te pedimos que bendigas a cada familia aquí representada, que en nuestros hogares todos conozcan tu salvación. Hazlo, Padre, de acuerdo a tu perfecta voluntad, que tu gracia y tu misericordia sea sobre ellos, y tú seas exaltado, Señor, como lo está haciendo en nuestra vida. Y nosotros te damos gracias por el privilegio y la gracia que nos has concedido de ver tu luz y tu verdad, sin merecerlo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces el tema va a continuar. Ahora nos vamos a enfocar en lo que es la supremacía de Cristo. Lo que significa el lugar que Él tiene, sobre todo. Y aquí lo vimos, lo leímos ahorita en Colosenses. Entonces, es importante entender que cuando Pablo dice aquí que Jesús es la imagen del Dios invisible, lo está respaldando, esa verdad la está respaldando con muchas otras cosas, como que Él es el Creador, como que Él está encima de todo principado y potestad. Todo lo que estuvimos leyendo ahorita lo vamos a estar viendo. Entonces, yo les preguntaría, que no necesariamente para que me contesten, sino para que se pongan a pensar un poquito, como yo lo traté de hacer. ¿Por qué la Biblia no se terminó en el libro de los Hechos, por ejemplo? ¿Por qué están los cuatro evangelios, donde narra toda la historia de Jesús, todas sus palabras, y luego el libro de los Hechos narra todo lo que los apóstoles hicieron, sembraron iglesias, esparcieron el evangelio al mundo conocido, y se llevó la palabra y nos muestra, ¿no?, el libro de los Hechos, todo lo que pasó a través del Espíritu Santo? ¿Por qué las cartas? ¿Por qué continúa la Biblia con las cartas de los apóstoles? Pablo, Pedro, Judas, a los corintios, a los romanos, a los gálatas, a los tesalonicenses, a los colosenses, a los filipenses. ¿Cuál es la razón? Entre otras cosas. Y bueno, una principal es que Dios quería normar y regular a su iglesia. Eso es una cosa muy importante que ustedes deben de saber. Las cartas paulinas y también de Pedro, todas las epístolas, tienen la función de regular a la iglesia con la sana doctrina, pero también con las cosas que debe haber en la iglesia. También regulan la vida de la familia, también regulan las relaciones, padres, hijos, hermanos, miembros de la iglesia. Entonces, es importante entender que tiene todo ese propósito las cartas, pero además, muy importante es entender que el apóstol Pablo tenía en mente al escribir la mayoría de estas cartas que ya les mencioné, uno de sus propósitos era contrarrestar todas las herejías y falsas enseñanzas que había en cada lugar. Por ejemplo, aquí en Colosas, pues había herejías. En Éfeso había herejías, por eso escribió Efesios y dijo varias cosas que tienen que ver con las herejías que habían, ¿se acuerdan? Que lo vimos hasta en la guerra espiritual. Y así, en los Gálatas había mucha tendencia a judaizar, y se escribe la carta a los Gálatas condenando Pablo a los judaizantes, a los que querían que la gente regresara a las costumbres judías y no aferrarse a Cristo. Y lo mismo está Colosenses. Entonces no vamos a entrar en un estudio completo de Colosenses, pero es interesante que sepamos el contexto de Colosenses, por qué se está escribiendo esto. Y de veras es bien iluminador, ¿verdad? El entender lo que pasaba ahí. La iglesia de esta ciudad de Colosas fue fundada por Epáfras, un consiervo de Pablo, que es mencionado en el libro de los Hechos y también en Colosenses en algunos versículos. Y esta ciudad, Colosas, estaba situada al este de la ciudad de Éfeso, como a 3 horas más o menos de camino, como de aquí a Ensenada, 120 kilómetros aproximadamente. Esta iglesia no restringía a sus apetitos carnales en algunas ocasiones, ni tampoco admitía responsabilidad por sus acciones. En algunas ocasiones había un cierto libertinaje, pero más del tipo religioso que carnal, como lo hacían los corintios. Ya ven que la de Corintios escribió también la primera de Corintios para condenar una serie de cosas que estaban pasando en esa iglesia relacionadas con lo que se permitía en la cultura. Entonces esto es igual, pero desde el punto de vista más filosófico. Entonces también esta iglesia estaba siendo influenciada por prácticas de ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo era una especie de filosofía que inculcaba que tenías que cuidar tanto el cuerpo, no comer casi nada y darle al cuerpo un lugar muy prominente para lograr un estatus correcto delante de Dios. Eso era el ascetismo, o sea, un excesivo cuidado del cuerpo. Por eso en Colosenses 2:16, verán, vámonos para allá. Colosenses 2:16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Aquí donde dice nadie los juzgue en comida o en bebida, pues está precisamente condenando Pablo esas cosas que ellos estaban tratando de imponer como una carga, de que no comas esto, no comas aquello, porque si no lo haces vas a ser más espiritual. Se creían muy espirituales porque dejaban de comer, porque guardaban y cuidaban mucho su cuerpo. Había que someter el cuerpo a austeridad, el ascetismo, negando los apetitos naturales del cuerpo humano, incluyendo abstención de ciertos alimentos y bebidas, con el fin de conseguir un estado espiritual más elevado. O sea, yo ayuno mucho, yo no como esto, yo no como aquello, y con eso soy muy espiritual. Pablo lo declara, como ya lo leímos ahorita, que no. Esa era una de las influencias. Otra influencia de las que estaba siendo atacada la iglesia de Colosas era el mundo filosófico griego, la filosofía griega, o el gnosticismo, como se conoce también, que le daban la importancia al conocimiento. Gnosticismo, viene la palabra gnosis, gnosis quiere decir conocimiento. Entonces ellos le daban la preeminencia al conocimiento antes que al cuerpo, y los gnósticos Decían que en la materia era algo malo, que lo bueno era lo espiritual y el conocimiento. Entonces ellos rechazaban todo lo que tuviera que ver con el cuerpo y con la materia. Y entonces hacían eso su filosofía, su manera de ver la vida. Entonces ellos privilegiaban el conocimiento más inclusive que Dios. Para ellos el conocer, el saber y el tener un entendimiento de verdades profundas tenía mucho que ver con ser espiritual. Entonces eso también lo ataca Pablo y lo condena. Y ellos, los gnósticos, también tenían ciertas supersticiones. Ahorita vamos a ver un poco de eso. También era una iglesia que estaba siendo influenciada mucho por el misticismo. El misticismo era darle importancia a las cuestiones espirituales, como a los ángeles o a las entes espirituales, y estaba tan influenciada que estaban empezando a ser contaminados los colosenses con enseñanzas de que Jesús era, sí, un ser espiritual enviado de Dios, pero no era el más importante, puesto que era como un ángel para ellos. Entonces, estaban poniendo ellos a Cristo en el lugar de los ángeles, al nivel de los ángeles. Y aparte a los ángeles le estaban dando potestades como si fuera Cristo, como si fuera Dios. Y aparte le daban culto a los ángeles, tan es así que ahí mismo en Colosenses 2, 17 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Lo que leímos de la comida, pero el cuerpo es de Cristo. Y luego dice el 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. O sea, no se pongan a darle culto a los ángeles, eso no les va a dar ningún premio, no es nada que deban hacer. Entremetiéndose en lo que no han visto. Ni siquiera los hemos visto y ahí andamos, ¿verdad?, dándole culto a los ángeles. Y muchos creen que los han visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. O sea, estaban tan enorgullecidos de que tenían comal y metate con los ángeles que Pablo los reprende. Como dice un amigo, ¿no? Se llevaban de tú con los ángeles. Pues sí, o sea, íntimos amigos de los ángeles, y aquí está prohibiendo eso. No debemos hacer eso. Y luego les dicen, en otras palabras, están bien enorgullecidos en su mente. Ustedes se creen muy sobre espirituales, muy místicos. Y no haciéndose de la cabeza, dice, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Tampoco se apegaban al cuerpo de Cristo, que era la iglesia. Algunos de ellos, por andar con cosas místicas, aquí no ven ángeles, vámonos a buscar donde hay ángeles, cosas como esas, para traducirlo a nuestro lenguaje actual, para que se den cuenta cómo muchas de estas cosas ahorita son bien actuales, ¿verdad? De veras, a mí me han contado en estos últimos meses gente que viene de diferentes iglesias, cada cosa que se ve y que se está viendo en las iglesias, que pareciera que estamos viendo los retratos de lo que dice aquí. Es impresionante. Entonces, las influencias que había entonces ahí en la iglesia de Colosas eran el gnosticismo, el misticismo, la filosofía griega y, para colmo, las costumbres judías que querían hacer que los colosenses se regresaran a la ley, a las costumbres judías también. Entonces, total que estaban siendo atacados, bombardeados de una ideología de diferentes tipos. Algunos de los colosenses estaban siendo contaminados o atraídos por esas enseñanzas. De tal manera que Pablo, en su celo por el Señor, escribe esta carta, en su celo porque pudieran los colosenses entender quién era Cristo. Por eso este pasaje que hemos leído, capítulo 1, es donde empieza así, termina él haciendo una oración por pidiéndole a Dios que los haga entender quién es Dios, quién es Cristo, y luego empieza a hablar de Cristo como lo leímos aquí, ¿verdad? En Colosenses, él es la imagen del Dios invisible. O sea, ya se ponen a pensar a quiénes les está hablando. A gente que estaba haciendo, es todo un rollo, ¿verdad? Eso del misticismo, es de la filosofía en griega y todo. Acuérdense, los griegos preguntaban, ¿por qué estamos en esta vida? ¿Hacia dónde vamos? Y hacían disertaciones, ¿no? Y a ver, nosotras las cristianas, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué? ¿Para glorificar a Dios y gozar de él para siempre, ¿verdad? O sea, en la eternidad. ¿Quién soy? No, pues aquí dice lo que somos, pecadores necesitados de la salvación y la gracia de Cristo. Entonces nosotros como creyentes tenemos todas las respuestas en la Biblia. Entonces, el mundo ahorita está igual. Entonces, claro que se aplica lo que estamos aprendiendo ahorita. Que nosotros tengamos bien firme quién es Jesucristo, quién es Dios y por qué Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Entonces, así como Pablo, todas deberíamos tener ese celo de que oigamos lo que oigamos, oigan, no puede ser. Cristo es el Dios invisible y ahorita vamos a estar viendo y de eso se va a tratar la serie de los atributos de Dios. Ahorita Jesús es la imagen del Dios invisible y Él tiene toda la supremacía. Entonces ya tienen más o menos una idea de por qué Pablo escribió la carta a los Colosenses, ¿verdad? Más o menos, hay mucha información sobre eso y no tiene caso perder mucho el tiempo en eso. Sin embargo, es importante comprender el contexto de cómo sucedía esto porque Dios puso en él esa inquietud para hablarle a la iglesia y decirle aguas con esas enseñanzas. Les voy a decir antes primero que Jesucristo es el supremo soberano del universo. Supremo soberano del universo. Vemos todos los atributos y las perfecciones y el carácter de Dios en Cristo. Todas las perfecciones de Dios están en Cristo. ¿Alguien tiene una duda con eso? ¿No? Muy bien. Vamos a definir la supremacía. ¿Qué dice el diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra supremacía? Antes de que yo la lea, me gustaría dos o tres que me digan qué entienden por supremacía. Por encima de todo. Por encima de todo, muy bien. ¿Otra? Algo grandioso. El más grande de todo. Yo sumaría algo grandioso, pero es lo más grande de todo. Lo máximo. Lo máximo, ¿sí? Bueno, el diccionario RAE de la Real Academia Española dice que es el grado supremo en cualquier línea. El grado supremo en cualquier cosa, pues en cualquier línea. Otras palabras que son sinónimos es preeminencia. Les dije ahorita, subrayen. Capítulo 1, versículo 17, que lo leímos, dije subrayen. ¿Qué dice ahí en lo que subrayen? Preeminencia, dice. Esa palabra preeminencia quiere decir supremacía. Para que en todo tenga la supremacía o la preeminencia, ¿verdad? O superioridad jerárquica. Entonces, ¿quién tiene la supremacía? Dios en la persona de Cristo. Perfecto. Bueno, como la vez pasada nos quedamos en las 8 cosas que yo les dije, estaba demostrando la supremacía en la persona de Cristo en 8 puntos que vimos en Colosenses del 15 al 20, lo que leímos ahorita. O sea, ahí podíamos sacar 8 puntos importantes que nos hacen ver la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y el primer punto que yo les dije en el versículo 15, que dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el primer punto es que Él es supremo debido a su relación con Dios el Padre. Jesucristo es la representación perfecta y exacta del Padre. ¿Qué dijo el mismo Señor Jesucristo en Juan 14, 9? A ver, búsquenlo. Juan 14, 9, a ver qué dijo Él mismo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, todos los que han visto a Cristo, han visto a Dios. ¿Están de acuerdo? Todos los que hemos visto a Cristo, hemos visto a Dios. Pero también el apóstol Juan, en el versículo 18, en ese mismo, en el capítulo 1, 18, ¿qué dice? Capítulo 1 de Juan, versículo 18. 1, 18, ¿quién lo lee en voz alta? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que le ha dado conocer. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está, ¿dónde? En el seno del Padre le ha dado conocer. Entonces, ahí está el apóstol Juan también diciéndonos cómo Jesucristo es la revelación para nosotros de quién es el Padre. Es la imagen perfecta y la gloria de su Padre. Vámonos a Hebreos 1:3, que comentamos algo de eso también la vez pasada. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Hebreos 1:3, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo es la imagen y el resplandor de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia. O sea, todo lo que es Dios es exactamente Cristo. Eso es. Entonces, no nos queda ninguna duda al respecto. Debemos aprender a conocer la imagen de Dios viendo a Jesucristo. Cuando nosotros veamos algo de la creación de Dios, por ejemplo, las verduras, que son tan bonitas, todas las variedades de verduras, que vayamos al mercado, compremos una verdura, piensen, esto lo hizo Jesús. Porque somos muy dados a decir, ah, no, pues Dios, ¿verdad? Sí, cierto, Dios lo hizo, pero ¿quién es para nosotros la revelación de Dios? Es Jesucristo. Y les aseguro que eso toma otro concepto para nosotros, porque Jesucristo es la revelación de Dios y nos ha dado a conocer al Padre. Entonces nosotros tenemos que ver también a Jesús como el Creador y el Hacedor de esas maravillas. Jesús es supremo sobre todas las cosas, es el punto 2, porque Él es el primogénito de toda creación, ya lo vimos también. Ahí lo vimos en Colosenses 1:15. En su relación con el Padre se usa para expresar su prioridad sobre y preeminencia por encima de la creación. No en el sentido de ser el primero en nacer, como se los expliqué la vez pasada. No es que haya nacido primero, sino que Él precede a toda la creación. Él es el soberano sobre toda su creación y como creador Él tiene dignidad, supremacía y es el poder soberano sobre ella. Entonces Jesús el Mesías es el primogénito porque es el primero de todo. En Apocalipsis capítulo 1 creo está, no lo traigo en la nota, pero ahorita me acordé, dice que Jesucristo es el alfa y qué más. Ajá, bueno, muy bien. ¿Qué quiere decir alfa? ¿El principio o el primero? Es la primera letra del alfabeto griego, alfa. Y omega es la última letra del alfabeto griego, quiere decir último. Entonces Él es el principio y el fin, por eso es que Él es el primero. El primogénito de todo, ¿verdad? De toda la creación. El tercer punto de la supremacía de Cristo es que en Él fueron creadas todas las cosas. Vimos también que Él es el creador de todo. Ya di algunas de las citas, Juan 1:3, Hebreos 1:2, acabamos de leerlo, y Apocalipsis 3:14, ahí también lo dice. Esa la vamos a buscar porque no la leímos la vez pasada. Apocalipsis 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. ¿Qué quiere decir el amén? Así sea. El así sea. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿A quién se refiere? A Jesucristo, dice eso y Él es el que está hablando. Entonces, ahí está muy claro. 4. Jesucristo es supremo porque Él es la cabeza de su iglesia. También ya lo vimos, ahí lo dicen Colosenses 1:18. También ya lo vimos en nuestro estudio de Efesios, no nos vamos a meter ahí. Efesios capítulo 1 y capítulo 5. Ahí están las escrituras. Entonces, como lo comentamos la vez pasada, qué importante y qué interesante que en ese pasaje de Colosenses, que está hablando de la deidad de Cristo, la grandeza y la supremacía de Cristo, por sobre la creación, por sobre todo, dice también sobre la iglesia, porque está metiendo a la iglesia en un pasaje, en un tema trascendental, o sea, importantísimo. ¿Se dan cuenta? Entonces, para Dios la iglesia es bien importante. Por eso es que nosotras debemos aceptar y vernos como la iglesia de Cristo, nada de que no somos una iglesia, somos un grupo de acá o de allá, no, somos una iglesia, no somos nada que un grupo. Bueno, el que quiera ser, ¿verdad? Es una iglesia, el que no quiera, pues obviamente que no le va a importar. ¿Vale? Ahí está la puerta, ya hay otra. Esto lo dijo Leti, ¿eh? Bueno, entonces, somos la iglesia de Jesucristo, o sea, imagínense, volvemos otra vez a las falsas doctrinas. A mí sí me impresiona, ¿eh? Cuando lo digo y lo pienso, mientras más lo veo que la gente está negando que somos una iglesia y todo eso, y que no quieren que nos relacionen, sino que somos un grupo abierto, así, que nomás pues estudiamos las escrituras. No, estamos negando algo bien grave, nuestra identidad. O sea que nos avergonzamos de ser la iglesia de Cristo. Es tremendo esto, de veras. Así que Dios nos perdone si en algún momento lo dijimos, lo pensamos o lo sentimos. Que Dios nos perdone. El quinto es: Jesús es supremo porque es el primogénito de entre los muertos. Ahí lo dice Colosenses 1:18. Y aquí en Apocalipsis capítulo 1:5 también lo dice. Voy a leer desde el 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Miren, ahí está el nombre de nuestra iglesia. Gracia y paz a vosotros. Del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es ese que es, que era y que ha de venir? Jesucristo. O sea que Él nos da gracia y paz. ¿Se fijan? Qué hermoso, ¿no? Que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿Se fijan? Ahí está hablando de su soberanía. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Me impresiona cómo mete el Evangelio en casi todas estas cosas, ¿no? Ahí lo vemos en Hebreos, lo vemos en Colosenses, lo vemos aquí en Apocalipsis. Está hablando de la supremacía de Dios y lo dice al que nos lavó. Nos aterriza, ¿no? Aquel Dios supremo, majestuoso, grandioso, nos perdonó, nos limpió, nos rescató. Qué hermoso, ¿no? O sea, de lo más sublime hasta donde llegó Él aquí a la tierra a hacer la obra de salvación. Ahí vemos el Evangelio. Entonces es el primogénito entre los muertos, porque con su muerte nos ha redimido. El sexto: Él es supremo porque toda la plenitud habita en Él. Fíjense, aquí en el versículo 1:19 de Colosenses que estamos viendo, pues Pablo dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Por qué creen que Pablo estaba diciéndole eso a los colosenses? ¿Qué les acabo de decir hace ratito? ¿Cómo estaban siendo influenciados ellos a pensar que necesitaban otras cosas como la filosofía para sentirse plenos? Como el gnosticismo, el conocimiento es lo que me va a hacer pleno. Entonces, había esa influencia que los filósofos griegos o el gnosticismo o el judaísmo con sus leyes y rituales nos iban a dar la plenitud delante de Dios. Y Pablo les dice: en Cristo agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. No necesitamos más. Y también acá en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No necesitas filosofía, no necesitas conocimiento, no necesitas andar llevándote de tú con los ángeles. Nada de eso, necesitas a Cristo. En Él está la plenitud. ¿Por qué? Porque el pensamiento griego y la filosofía griega, acuérdense de la influencia que tenía esa cultura. Era que tú ibas a ser pleno si te desarrollabas interiormente, si tu cerebro y tu imaginación y tus pensamientos, y si llegabas a filosofar profundamente ibas a ser pleno, y eso era el error. O sea, estaban haciendo un lado a Cristo, o lo estaban igualando, porque muchos de ellos no lo hacían a un lado, sino que abrazaban la doctrina junto con, sí, Cristo, pero también la filosofía. Sí, Cristo, pero también el gnosticismo, los ángeles también. Entonces, eso no está bien. Sí. En Él habita la plenitud, y por eso Él es supremo, porque en Él estamos completitas. No nos falta nada. Oigan, ¿cómo nos va a faltar algo si Él es el supremo? ¿Verdad? Así de fácil. Si es supremo sobre todo, ¿cómo nos va a faltar algo? Y porque dice, aquí me gusta, ¿no? Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, no nos falta nada en Cristo. Y eso porque dice que al Padre le agradó. Bueno, el séptimo es: Jesucristo es supremo porque también tenemos paz para con Dios por su sangre. Entonces, ahí mismo en Colosenses, como la vez pasada comenté, Estamos viendo el Evangelio en el versículo 19 y 20, y hasta el 21 y 22 dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¿Por qué? Porque estábamos peleados, porque la creación estaba maldecida por el pecado. Todo lo creado estaba bajo maldición. Entonces Dios tenía que reconciliarlo consigo mismo. Fíjense qué importante, reconciliar consigo mismo por medio de Jesucristo. Todas las cosas que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No había paz. Por eso se llama el Evangelio de la Paz. ¿Sí? Es Colosenses 1, del 10, del 19 al 22, al 23, ponlo. Entonces dice en el 21, y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, se fijan, le recalca. Ustedes que en la mente, tanto que les gusta andar filosofando, ¿dónde filosofamos? En la mente, ¿no? Entonces, tanto que les gusta, ese tipo de cosas nos pueden poner como enemigos de Dios porque estamos pensando cosas que no son. Y eso nos lleva a una vida equivocada. Entonces, eran enemigos en su mente haciendo malas obras. Ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, fíjense lo que dice aquí, permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Por qué? Porque estaban siendo atacados por falsas enseñanzas. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. No le agregues al Evangelio, no le quites al Evangelio, no le quites a Cristo su lugar de supremacía, metiendo a ángeles al mismo nivel que Cristo. No lo hagas. Y lo dice aquí, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está el Evangelio. Entonces Jesucristo es supremo porque por medio de Él podemos tener paz para con Dios. No nomás nosotros, toda la creación ha sido reconciliada con Él. Él vino a hacer esa reconciliación. Y en el número 8, Jesucristo es supremo porque Él es el reconciliador. Precisamente por eso. Porque nos da paz, pero también porque nos reconcilia con Dios. A través de sí mismo. No es nomás, ay, yo voy a ir a hacer las paces. A ver, Magda, reconcíliate con Dios, hombre, y me voy, ya no me muero en la cruz. ¿Verdad que no hizo eso? Lo hizo con su vida. Fue el reconciliador, pero le costó su sangre, su vida entera y la muerte en la cruz. Fíjense todo lo que es la cruz. La cruz es muerte, pero también es vida. Es vida para nosotros. La cruz es la ira de Dios, pero el perdón para nosotros, la misericordia de Dios. La cruz es el aborrecimiento de Dios al pecado, pero el amor a nosotros, los pecadores, que nos rescata. Y así pueden ir viendo qué es la cruz, todo eso, todo lo que hizo Cristo ahí. Es algo grandioso. Por eso es que la cruz siempre está metida en todo lo que es supremo de Dios. Porque en ese acto supremo Dios nos salvó y nos reconcilió. Que es el punto que estamos hablando. Vamos a Romanos 5, 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. A ver, ¿te considerabas a ti misma enemiga de Dios antes de conocer a Cristo? ¿No, verdad? Ahora, algunas personas creen todavía, que creen en Cristo, creen que nunca han sido enemigas de Dios. Pero aquí dice que éramos enemigos. Entonces, por favor, si alguna de ustedes piensa que nunca ha sido enemiga de Dios, ya cambie su manera de pensar porque aquí dice que sí. ¿Se dan cuenta? O sea, eso sería autojusticia. Ay, es que yo no he sido tan mala. Yo no he matado como otras, ¿verdad? Que han abortado y han hecho eso. ¿No? Todos somos enemigos de Él. En el versículo 11, donde estamos, dice, y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, nosotros ahora nos gloriamos en Él, porque Él nos ha reconciliado. No nos gloriamos en nosotros, en Él. Esa es la reconciliación que nos ha dado, ¿no? Y tenemos esa paz por su sangre, por medio de la obra que hizo en la cruz. Ahora, les vuelvo a hacer la pregunta filosófica de los griegos. ¿Para qué estamos aquí? Muy bien, estamos aquí para la gloria de Dios, para glorificar a ese Dios que es supremo sobre todo y que nos ha permitido no solamente ver su supremacía, su grandeza, su majestad, sino que además nos ha salvado. No lo podríamos ni entender si no nos hubiera salvado. El Evangelio nos ha hecho entender esta verdad, esta maravilla. Entonces deberíamos de tener mucho gozo, mucha alegría en nuestro corazón de haber sido tenidos no por dignas en nosotros mismos, pero así dice la Biblia, que sean tenidos por dignos de escapar del fuego eterno, ¿verdad? Porque por la obra que Él hizo nos ha dado una dignidad de escapar de eso, de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios por nuestros pecados. Entonces, hay que darle la gloria a Dios, ¿no? Les promueve en su corazón el alabar a Dios por lo que estamos viendo de su grandeza, de su supremacía, ¿sí? Bueno, ahora vamos a relacionar a Jesucristo con Dios en el Antiguo Testamento, que es el mismo, nomás que hecho hombre acá en el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice la Biblia de Dios con respecto a su supremacía, para que podamos ver que también está perfectamente claro que Jesucristo es Dios. Vámonos al Salmo 145, 10, del 10 al 13. Salmo 145, del 10 al 13. Dice, te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. No sé si se están dando cuenta, este salmo se escribió hace muchos años, varios siglos y varios milenios, porque es antes de Cristo, o sea, ¿cuánto tiene exactamente? Pues unos 3,000, yo creo, que se escribió este salmo. Y ahorita nosotros estamos haciendo eso. Lo que dice este salmo, fíjense, te alaben, oh Jehová, todas sus obras. Ahorita que ustedes contestan para la gloria de Él, están alabando a Dios. Yo que les estoy hablando de esto, estoy alabando a Dios. Y tus santos te bendigan. Cuando nosotros oramos y lo bendecimos, aquí estamos haciendo eso. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo que apartamos para estar juntas, para escuchar a Dios? Haciendo lo que dice aquí. Hablando de su reino y hablando de su poder. Y luego dice el 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. No nomás estamos aquí recibiendo y conociendo lo que son sus poderosos hechos, sino que además también nosotros lo podemos enseñar a otros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros padres, a quienes no conocen la palabra de Dios. Y lo dice en ese pasaje 12, y la gloria de la magnificencia de su reino. Enseñar eso. ¿Verdad que es importante enseñarlo? ¿A poco no se ponen a pensar, pues por qué no lo conocíamos quizá en esa manera a Dios antes? ¿Por qué? Pues porque no se tomaba uno el tiempo de conocerlo o aprender o lo que sea, ¿no? Y luego dice el 13, tu reino es reino de todos los siglos. ¿De qué está hablando aquí? Tu reino es reino de todos los siglos. De la eternidad. ¿De quién? De Dios y de Jesucristo. ¿A poco no le decimos a Él, Señor? Aquí dice, y tu señorío en todas las generaciones. Él sigue siendo Señor antes y ahora. Es el Señor Jesucristo, antes y ahora. Y también es el Rey. Tu reino es reino de todos los siglos. ha sido el rey y sigue siendo el rey. Es el rey de reyes y el señor de señores. No de repente se hizo rey, no. Siempre ha sido. Dios hizo todo para que lo señoreara. Así es. Exactamente. Era señor y rey antes de hacer nada. Y luego hizo todo de todos modos. O sea, él siempre ha sido lo que es. Acuérdense, los atributos de Dios, una de sus características es que nunca cambia. Nunca podemos agregarle algo a Dios ni quitarle nada. No es el Señor una vez y en otras veces no es Señor, no. Siempre es Señor, siempre es soberano, siempre es el poderoso, todopoderoso, siempre es el sabio. Es todo al mismo tiempo. No le podemos quitar ni añadir nada. Esa es su grandeza. ¿Ves? Entonces, qué hermoso, ¿no? Cómo Cristo está siendo reflejado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, como lo hemos estado viendo, que los apóstoles se encargaron de estar haciendo sobre énfasis. Ahora, ahí regresense poquito al Salmo 103:19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Se fijan? En el cielo está ¿qué cosa? Su trono. ¿Y su reino qué hace? Domina sobre todo. ¿Hay algo que lo domine a él? ¿Quién está en ese trono? Ajá, Dios y Jesucristo a la diestra de Dios. No me pregunten los detalles, porque no lo sé. Yo también siempre me pregunto, ¿estará a un lado? ¿Estará él? ¿Es el mismo? ¿Es uno? No sé. Pero ahí dice la Biblia que está a su diestra. No sé cómo está eso. No sé si en un solo trono o en dos tronos, no sé. Pero así lo dice y además habla de un trono, ¿verdad? Me imagino que no hay una separación, no sé, no sé. En Apocalipsis dice, al que está sentado en el trono y al cordero de Dios, ya la honra, la gloria, la alabanza. Ajá, pero ¿cómo es el detalle? No sé, pero como que uno a veces quiere, ¿cómo lo entiendo, verdad? Bueno, no importa cómo, pero ahí dice. Pero todo es para ellos. Ajá, todo es para ellos, están compartiendo. Ajá, al final eso va a ser la oración en el cielo. Así es. Así es. Pues miren, lo que está diciendo Chelita, les voy a leer un párrafo de este libro, porque me gustó mucho cómo describe. Este libro se llama La Supremacía de Cristo, que habla de la exaltación. Y precisamente tiene que ver con lo que dice Chelita. Dice, si hoy viéramos a Jesús, no lo veríamos en su estado de humilde encarnación, o sea, como hombre. Más bien veríamos a Jesús como Isaías y Juan lo vieron, entronado en gloria como rey de reyes y señor de señores. Este Jesús gobierna sobre homosexuales y heterosexuales, sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes y viejos, poderosos y débiles, negros y blancos, sabios y sencillos, sanos y enfermos, republicanos y demócratas, PRI y PAN, ángeles y demonios, vivos y muertos. La soberanía sin precedente y gloriosa exaltación de Jesús es tipificada por un trono. Por eso, ahorita que leímos este 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono. Fíjense aquí lo que dice, esta soberanía sin precedente está tipificada, la podemos entender como en un trono. La imagen de un trono es usada aproximadamente 196 veces en la Biblia, con 135 veces en el Antiguo Testamento y 61 veces en el Nuevo Testamento. De las veces en el Nuevo Testamento, 45 de las 61 están en el libro de Apocalipsis. Muchas referencias al trono en el libro de Apocalipsis. La imagen del trono aparece 17 veces en sus 21 capítulos. Casi en cada capítulo, digámoslo así, aparecería la imagen del trono de Dios. El libro de Apocalipsis irrumpe en las escenas terrenales del pecado y maldición, así como en las escenas celestiales de adoración y gobierno, lo que nos decía Chelita. La pieza central del mobiliario en el escenario celestial es su trono. ¿Por qué será la pieza central? Porque es el rey, porque él gobierna, porque nada se le escapa, ¿verdad? Sentado en el trono sobre todos los pueblos, tiempos, lugares y culturas está Jesucristo. A lo largo del Apocalipsis, que quiere decir revelación, toda verdad, autoridad y juicio proceden de aquel sentado en el trono. La alabanza, adoración y gozo a aquel sentado en el trono proceden de todo ser creado, incluyendo hombres, mujeres, ángeles, bestias del campo, aves del cielo y peces del mar. En Apocalipsis 19, 11 al 16, Jesús entra en la ciudad sobre un caballo blanco, con sus ojos centellantes como llama de fuego, riguroso rey de reyes y señor de señores. Vestido de blanco como un combatiente del antiguo occidente, como quien busca a los chicos malos con una espada ensangrentada de enemigos ya caídos goteando en el suelo. Jesús simplemente fue, es y será completamente Dios. No es alguien con quien alguno desear estar en problemas. Dice por último, la supremacía de Jesús como nuestro Dios soberano y exaltado es nuestra autoridad para la misión. O sea, Él es el supremo Rey del universo, Jesucristo. Vamos a leer ese pasaje, Apocalipsis 19, del 11 al 16. Como que de repente no vemos siempre las imágenes como otros, ¿verdad? Lo leemos o algo y dices, ay caray, a ver. 19, 11. Este pasaje es muy bonito. Del 11 al 16. 19, 11, del 11 al 16. Ok, entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Casi siempre lo imaginamos con la corona de espinas, así muerto, ¿no? Aquí fíjense cómo lo estamos viendo. Y había en su cabeza muchas diademas. Imagínense coronas, no sé, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito en que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Por qué creen que estaba teñida en sangre su ropa? De las peleas. Puede ser de las peleas o puede ser porque él nos salvó con su sangre, ¿verdad? Y su nombre es el Verbo de Dios, como dice Juan. ¿Se acuerdan? Este libro lo escribió Juan. Juan se refiere a él en capítulo 1:1 como el Verbo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Hasta dónde les dije? Hasta ahí, ¿verdad? Ok, entonces se pueden dar cuenta de la supremacía de Cristo como Rey soberano sobre todo. Ese es otro tema que vamos a ver, Cristo como soberano, Dios como soberano, lo vamos a ver más adelante. Romanos 11:36 resume muy bien precisamente esa actitud que debemos tener nosotros de darle la gloria. 11:36 de Romanos. Y vamos a leer poquito desde el 33, para que 11:33 al 36. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Está haciendo una expresión, Pablo, qué profundidad hay y qué riqueza en tu sabiduría y en tu ciencia, Dios. Así le está diciendo. Cuán insondeables son tus juicios e inescrutables sus caminos, son tan profundos que no los podemos alcanzar a entender. Y dice el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿De quién son? ¿Y por quién son? ¿Y para quién son? Ajá. ¿Qué cosa? Todas las cosas. por todos los siglos démosle la gloria. Fíjense, entonces todo esto es por medio de Él y para Él. Y es una concordancia perfecta que la Biblia nos da en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Cristo tiene la supremacía sobre todo. Él reina sobre todo, tiene la preeminencia. Otra vez volvamos a Hebreos capítulo 1. Quiero hacer un énfasis aquí de algo. R.C. Sproul, que es un autor contemporáneo, ahorita él vive, es un pastor y ha escrito muchos libros, entre ellos uno de ellos lo leímos aquí en CETECA, el de la santidad. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien se acuerda? ¿Tú, verdad, Vane? ¿Magda? Ajá. Bueno, ese autor escribió sobre la supremacía de Dios, un artículo muy pequeñito, no lo voy a leer, no se asusten, pero en ese artículo empieza diciendo que va a hablar de la supremacía de Dios y dice, bueno, para hablar de la supremacía de Dios, a mí me han preguntado muchas veces cuál es mi libro favorito y pues es muy difícil decir cuál es el libro favorito porque toda la Biblia es la palabra de Dios y toda debería ser favorita, dice, pero pues sí tengo inclinación por un libro. Y ese libro es Hebreos, dijo él. Entonces, en ese artículo hace una reseña del libro de Hebreos, que no la voy a hacer porque aquí nos tomó un año llevar el libro de Hebreos cada domingo. Se supone que la mayoría ya lo escuchamos. Pero el libro de Hebreos es un resumen así, si lo podríamos compactar, de la supremacía de Jesucristo, sobre todo. Y empieza en ese versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos versículos nos está diciendo que Jesús tiene supremacía sobre los profetas. ¿A quién le está hablando esta carta, Hebreos? A los judíos. El autor de esta epístola de los Hebreos, que muchos creen que es Pablo, hace énfasis en la supremacía de Cristo sobre los profetas, pero también sobre toda la creación, es heredero de todo, es el resplandor de la gloria de Dios, está igual que Dios, nos ha santificado, ¿verdad?, en su salvación, y el versículo 4 dice: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. También se encarga de derribar esa herejía de que Cristo era igual a los ángeles. Y aquí en Colosenses lo vemos también, que ya lo leímos, en el capítulo 2, 16 al 20, por ahí viene, ¿no? Que no estemos dándole culto a los ángeles. ¿Por qué? Pues porque Jesús es superior a los ángeles. Esa doctrina de que eran iguales o hasta a veces inferior lo ponían porque lo vieron como hombre, ¿no? Pues si ya es un hombre, pues todavía es más inferior que un ángel. Así lo veían ellos, entonces no es así. El autor de Hebreos se encarga de poner la supremacía de Cristo sobre los profetas, sobre la creación, sobre los ángeles, sobre los sacerdotes del Antiguo Testamento, sobre el santuario. ¿Se acuerdan que lo estuvimos viendo en el libro de Hebreos? Sobre todo las leyes judías, sobre la ley de Moisés, sobre Moisés. Cristo era superior a todo el sistema judío, el sistema israelita que Dios había establecido. A Cristo lo pone sobre todo. O sea, podemos resumir el libro de Hebreos como la supremacía de Cristo sobre todo. Todo lo que Dios había establecido en el Antiguo Testamento. Tanto el libro de Hebreos como el libro de Colosenses tienen esas similitudes, ¿no? En cuanto a poner a Cristo sobre todo. Aquí en Colosenses 2, vamos a volver a leer en el versículo 2:9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Luego vamos a saltarnos al capítulo 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ok. Ahora nos vamos al versículo 3:11, que está diciendo que no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. ¿Verdad? Ahí está volviendo a poner a Cristo como en la supremacía. Si de algo se encarga también aquí Pablo, es de estar poniendo a Cristo en la supremacía. 3:16. De cualquier palabra que hay en esta tierra, dice que la palabra de Cristo mora en nosotros. En vez de escoger a los filósofos, a Platón, a Aristóteles, el misticismo y todo lo que se enseña de parte del hombre, el humanismo, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí está la supremacía, para Él toda la gloria. Quiero que piensen en este Señor Jesucristo que nos presenta la Biblia, que es el Dios supremo, ¿verdad?, que tenemos. Toda su grandeza, Él está sobre toda la creación, Él diseñó cada detalle de la creación, cada persona, nuestro ADN, lo que íbamos a hacer, cada animalito, cómo es, cómo funciona, las plantas, las semillas para comer, las frutas, las verduras, todo lo que Él ha hecho, los planetas, todo, todo, todo. Todo de una manera majestuosa que revelan su gloria. Y cómo ese Dios precioso, soberano, supremo, vino a hacerse hombre. Cómo bajó aquí a la tierra a morir en una cruz para salvarnos. O sea, estamos aterrizando quién es ese Dios supremo que tenemos, que se humilló a sí mismo, que tomó forma de siervo y que fue a la cruz en un acto de supremo sacrificio para salvarnos. Así como supremo es Él, es supremo el sacrificio, porque Él se humilló, como dice ahí, hasta lo sumo. O sea, si es supremo y se humilló hasta lo sumo, ¿qué quiere decir? Que es todo lo opuesto, ¿no? Se vino a ser todo lo opuesto a lo que Él era. Fue cargado de todo el pecado, siendo el santo, para que nosotros pudiéramos tener vida. Y esto no lo hizo porque nos ame tanto a nosotros y seamos tan dignos. Porque la Biblia lo que enseña es que somos indignos y depravados y pecadores y rebeldes. Y nos hemos rebelado contra Él. Y hemos aborrecido su ley. Sí, se oye duro, pero es la verdad. Y sin embargo, Él tuvo compasión de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros. Entonces, ¿quién se debe jactar de ser una persona que tenga fe, que podamos creer en este Dios todopoderoso que nos ha presentado la Biblia, que es Jesucristo? ¿En qué nos podríamos jactar? De nada. Porque también la Biblia, así como nos habla del Dios supremo y majestuoso, magnificente que tenemos, nos habla de la bajeza de nosotros. Por eso les decía que estos temas a fuerzas nos van a llevar a ver a quién es Dios realmente, no ese Dios de nuestra imaginación, que pensamos que va a hacer lo que yo le digo, cuando yo le digo, a la hora que yo le digo, cuando Él es supremo. Porque aunque creamos eso, eso es falso, no puede ser. Sin embargo, también Él nos habla de nuestra condición y también nos muestra que nos ha rescatado para la gloria de su propio nombre, por amor de sí mismo. Y de paso nos muestra su amor. Nos ama y nos bendice y nos da de su gloria y de su grandeza y nos hace a su imagen y nos restaura y nos va santificando para la gloria de su nombre. Entonces, ese es el Dios precioso que estamos adorando, que estamos reconociendo. Hay muchas mamás aquí, yo las invito a que les enseñen a sus hijos de ese Dios todopoderoso. Nosotras tenemos la responsabilidad de educarlos generalmente, ¿no? Estamos más tiempo con ellos y claro que los hombres tienen que hacer su parte, pero mucho del tiempo que pasamos con los hijos lo pasamos nosotras. Que les enseñemos a los hijos desde chiquitos quién es este Dios majestuoso y poderoso, para que ellos aprendan a tener reverencia, amor, gratitud, deseo de tener comunión con Dios y maravillarse, no dejar de maravillarse por el Dios que tenemos, por lo que Él es, pero también por lo que ha hecho por nosotros, como lo dice Pablo, ¿verdad? Siempre se fijan que lo presenta todo grande y magnánimo y luego presenta el Evangelio. ¿Se fijan? Este es el Dios y esto es lo que hizo por nosotros. Este es el gran Dios y esto es lo que hizo. Efesios 1 y Efesios 2, ¿se acuerdan? Bueno, entonces vamos a orar y darle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que ha sido revelada en nuestros corazones. También gracias porque tienes el poder para derribar toda fortaleza que se levanta en contra de tu conocimiento, en contra de tu grandeza. Señor, hemos clamado a ti al inicio de esta plática para que tú nos abras el entendimiento y nos ilumines con tu Espíritu Santo para comprender la grandeza de tu gloria, tu supremacía, tu gran majestad, tu dominio, tu reino y todo lo que tú eres. Tú eres la imagen del Dios invisible. Tú eres el primogénito de la creación. Tú eres el primero y el último, el alfa y el omega. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Por ti son todas las cosas y para ti, y de ti proceden, Señor. Y nosotros te exaltamos en esta tarde y en esta noche. Glorificamos tu grandeza como lo hacían hace 1000 años, hace 2000 años, hace 100 años. Todos aquellos hombres y mujeres que fueron rescatados por la sangre de tu Hijo. Nos unimos, Señor, a todas las personas que aquí en la tierra te estamos adorando, porque tú eres digno de nuestra adoración. Gracias por nuestra salvación, gracias por compadecerte de nosotros, porque podemos estar reinando contigo. ¿Quiénes somos, Señor, para estar reinando contigo, para ser parte de tu reino? Sin embargo, en tu gran misericordia te has compadecido y nos has permitido conocerte. Por eso te damos gracias con todo nuestro corazón. Y que todo lo que hagamos, Señor, y que estas enseñanzas que tengamos, toda esta serie de los atributos tuyos, puedan traducirse en que tenemos vidas rendidas en adoración, en obediencia y en gozo de saber quién eres tú. A ti toda la gloria, Señor, y toda la honra, por los siglos de los siglos y en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues, ¿algún comentario antes de pasar al convivio? ¿Alguna duda? ¿Alguna? Tengan la libertad, Vane. Aquí me llamó mucho la atención en Hebreos 1:3, que en donde dice que Cristo es la imagen misma de su sustancia, o sea, que Cristo es la imagen de Dios. Y como en Génesis dice que fuimos creados a la imagen de Dios, porque fuimos creados a la imagen de Cristo. Y la misma escritura en Isaías dice que Cristo no tenía hermosura terrenal, no la tenía. Entonces la imagen es su santidad, ¿verdad? Su humildad, su mansedumbre, su obediencia al Padre. De manera que en este mundo lo que es valioso es la hermosura externa y no fue el propósito por el cual Dios nos creó, sino una hermosura de santidad, porque esa es la imagen de Cristo. Él no era hermoso para que no le desearan por su físico, sino por su santidad. Entonces, ¿cómo fuimos creados? No para sobresalir en esta corriente que lleva el mundo en pos de la hermosura externa, sino para reflejar la imagen de Cristo, que es su santidad. Eso fue lo que me llamó la atención. Uh-huh. ¿Se fijan qué maravilloso cómo Dios habla? A pesar de que no hablamos de la hermosura de Dios en su santidad, le hizo reflexionar en eso.